Bueno, vamos a hacer un temita más de mariachi, que es un corrido que lleva como título Tu Condena, con mucho cariño para todos ustedes. Quise casarme contigo, pero tú me despreciaste. Quise llevarte conmigo y muy solo me dejaste. Quise tenerte en mis brazos, pero tú indiferente. Y tus besos, me creíste mala gente. Si te hubieras casado conmigo, nada te faltaría. Una reina serías, la dueña de mi vida. Fuiste con otro y esa fue tu condena. Quise casarme contigo, pero tú te despreciaste. Quise llevarte conmigo y muy solo me dejaste. Quise tenerte en mis brazos, pero tú indiferente. Me negaste tus caricias y tus besos. Reina serías la dueña de mi vida. Si te hubieras casado conmigo, no tendría más penas. Pero te fuiste con otro y esa fue tu condena. Muchísimas gracias. Aplauso para despedir a los mariachis.